¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, al 107.8 de la frecuencia modulada. Y comenzamos un Punto Azul, como siempre, con sorpresas. Yo no sé si David Chacón se está atando los cordones o qué es lo que está haciendo. Espero que no haya roto nada. Un Punto Azul, programa dedicado a la astronomía, a las ciencias del espacio, a la astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Fronteras Radio. Hoy con estudios repletos tenemos a nuestro matemático chascarrilloso don Agustín Almoril, a nuestro físico don Manuel Jiménez del Barco, a un holograma, no sé si en la realidad, a don Marcos Montes de Oca, una fotografía animada, al otro físico, a José Luis Espí, luego tenemos a nuestro oficial orientólogo de construcciones, Abelino, y David Chacón, que me tiene que explicar. Buenas noches, David. Hola. ¿Qué estabas haciendo? No, es que precisamente tengo lo que es una grabadora de sonido, ¿sabes? Y estaba y se puso a sonar sola y, me costaba quitarlo, ¿no? Un poster gate. Un poster gate. Más o menos. Eso es lo que se escuchaba desde, supongo, desde tu puesto. No. Yo creía que te estabas atando los cordones. Era la forma de hacerlo callar, ¿no? Bueno, pues comenzamos un Punto Azul de esta noche pidiendo perdón, pidiendo disculpas. Estamos en Cuaresma, tiempo de reconciliación, y la semana pasada metimos la pata, bien metida, solo que las personas que nos han oído por internet no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque por segunda vez en 16 años funcionó la tijera de la censura en nuestro programa. La primera vez no la vamos a contar. Si queréis, nuestros amigos de que nos siguen a través de Facebook, de Twitter, de correo, yo personalmente le cuento lo que ocurrió, pero en antena no podemos, sin decir nombres, os voy a dar un poco de volumen. Buenas noches. Buenas noches. Ahí va. Son temas delicados. Son temas delicados, ahí va. Un comentario propio de una juventud todavía. Sí, la verdad que hace mucho tiempo. ¿Eh? Se hace creo que no está usted ni casado. Probablemente. Bueno, dijimos la semana pasada, hablando del tema de las vacunas, por una grabación que nos mandó nuestro amigo Esteban desde Santiago de Compostela, que el descubridor había sido Luis Pasteur. Nada más lejos de la realidad. Porque nuestro... Escucho un ruidillo otra vez, ya estamos otra vez. Alguien hace ruido, ¿no? Es aquel micrófono, ¿verdad? No. Ah, los que están bailando allí, ¿no? Sí, están en la pared dando... En la pared, ¿no? Yo un ruido de fondo que escucho aquí. Bueno, de siempre, bueno, el ruido de siempre. Se tumba un sonido como de un baffle. Sí, de como... es que tenemos una academia de baile al lado ahora, bailando flamenco, como andaluces que somos, como podéis comprender. Bueno, el caso que dijimos que el descubridor de la vacuna había sido Luis Pasteur, y no había sido Luis Pasteur, fue Edward Jenner, ¿vale? Pasteur fue el que luego dijo que se le llamara vacuna a eso, porque así ha sido investigado con las vacas y tal. Pero fue Jenner. Yo lo he copiado 3.000 veces a mano, para que no se me olvide. Joaquín Barroso nos lo dijo, pero yo lo leí después de terminar el programa. ¿Qué pasa? Que si ese programa sale con esa información errónea y no se corrige en el mismo programa, si otra persona no escucha el programa siguiente, puede quedarse con el cante de una información que no es correcta. Y nosotros, pues, no podemos permitir eso. Entonces, hoy lo decimos, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, vámonos al primer tema de hoy, que vamos aprovechando la... Alfonso, un momentito, te traigo esta noche también una frase que os va a gustar mucho a todos, especialmente a los mejor a ti. No me la has dicho, es que como... Es verdad, se me ha olvidado cuando he llegado. Es que como estamos... Es muy cortita, son un segundo. Es que como estamos eclipsados... Eso sí es verdad. Me aparto un poquito. ¿En David? ¿Me ves ahora y me escuchas? David, estamos eclipsados. Ahora ya vemos. Ya ha transitado... la conjunción, total. Ahí va. Hay una conjunción, oye, hablando de conjunción... Sí. Esta semana tenemos una conjunción Venus-Marte y la Luna nueva, que puede ser muy interesante. Ayer estaba ya bonita. Ayer, es posible ayer que ya estaba bonita. Ya estaba empezando a estar. Lo que pasa es que, bueno, hay que verla en el máximo, que será el 21 o el 22. Bueno, vamos a decir la frase. Hoy, 21-22 de febrero de 2015. Hoy es 19 de febrero, por gentileza del Foro Misterio de la Ciencia. Bueno, la frase es... Por la noche, todas las estrellas dan un show gratis. ¿Quién la dijo? ¿Tenéis alguna idea? Yo dije una vez que las películas en el cielo eran gratis, pero no era yo el que dijo eso. Pues, Carole King. Es una cantante, no es una cantante y una compositora, principalmente famosa por compositora, pero tiene canciones preciosas. Sí. No sé si conocéis alguna, pero es quien dijo... Esta famosa frase. Repítela. Muy bien. Sí, te la sabes. Esa es de las más famosas, aunque no la cantó ella, pero la cantaron otros muchísimos. Ella compuso para muchísimos grupos, ¿eh? Repite la frase. La frase es: por la noche, todas las estrellas dan un show gratis. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Aretha Franklin, yo creo, alguna ha cantado esa canción y la de Natural Woman, ¿no? A Natural Woman. Esa es muy bonita. Bueno, pues continuamos. Aprovechamos la presencia de don Marcos, que se acerque su micrófono ahí. Ahí va. Y de que no... Bueno, bienvenido después de no sé cuántos siglos. Varios meses, sí. O eones. Eones. Eones, eones, Y aprovechando tu presencia, pues, ¿con qué nos van a ilustrar? Que no nos aterre. No, en este caso no es nada aterrador. Bueno, sí, la verdad es que sí. Al final cada vez que hablas... Puede llegar a ser aterrador. Venga, a ver. Bueno, yo quería hablar de un tema que, dicho, enunciado, puede ser un tanto... puede dar algo de susto, quizás. Se llama la singularidad tecnológica. Se ha hecho un silencio cuando he pronunciado, solo interrumpido por la estática que... Bueno, el tema este me vino por una película. Hace tiempo que no hablamos de cine en este programa. Hay algunos podcasts que no oigo... Desde la semana pasada no hablamos de cine. Vaya, pues no escuché la semana pasada. ¿Y no lo escuchaste? Pues debería escucharlo. Yo salí del armario, Lito contó su historia de la vacuna... Programa memorable. Fue de cine, realmente. Hawkins, Tesla... Vamos. Enigma. Prosiga. Vaya. Bueno, la película en cuestión se llama Her, una película de año pasado. Es una película de chico conoce chica, en la cual la chica es un sistema operativo. No sé si alguno lo habéis visto. Es absolutamente recomendable. Pásate al micrófono de Elito. ¿Vale? Sí. Y a ver si he escuchado mejor. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Mejor? Algo mejor, ¿no? Bueno. Pues decía que la... ¿Cómo es la película? Repítela, eso hay que apuntarlo. La película se llama Her. No como el musical. Es Her como el pronombre personal tercera persona femenino. Ah, Her. Him Her, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, como decía, es una historia de amor en la cual ella, él es un humano, pero ella es un sistema operativo. la película transcurre no en lo un... acabo de imaginar, estoy intentando... Sí, pues además... estoy aquí dándole vueltas. Está muy bien, una película llena de sensibilidad, ¿eh? O sea, es una maravillosa película romántica, aunque uno de los protagonistas no sea humano, pero de alguna forma está llena de algo parecido a la humanidad. Y bueno, aviso a nuestros oyentes que contiene spoilers, así que si no han visto la película o quieren verla, se hacen siempre que no les importe. A mí particularmente los spoilers, soy bastante inmune a los spoilers. Me interesa la película incluso más sabiendo cómo terminan. Bueno, en este caso termina mal, pero termina mal porque ella, este sistema operativo, llega a adquirir tal superinteligencia que, por así decirlo, acaba aburrida de algo tan simple como un humano. Yo pensaba que la mejor muerte era... Le pasa a casi todas las mujeres. Que, o sea, no es... Efectivamente, ¿eh? Y más si el humano en este caso es hombre, pues ¿qué podemos decir? Que la muerte podría ser una actualización, y así, ¿no? Se actualiza y muere, como alguno va a pasar. Sí, de hecho todo comenzó con una actualización. Efectivamente. Qué gran guionista Alfonso, se ha perdido el mundo contigo. Está escribiendo su novela, cuidado. Ah, vaya. Sí, hombre, sí. A ver. ¿Verdad? Sí. No. Bueno, pues el caso es este. O sea, tenemos un sistema operativo que, al margen de que puede mantener una cierta relación con un humano, llega a alcanzar tal nivel de complejidad que adquiere una superinteligencia. Es decir, un nivel muy superior al de lo que actualmente consideramos una inteligencia. Podemos pensar en el más inteligente de los seres humanos, ¿verdad? Pero claro, un ordenador, un sistema operativo, un ser cableado, digámoslo así, puede realmente realizar ciertas operaciones con una enorme rapidez. Alguna vez hemos hablado en los programas sobre la inteligencia artificial. Había por aquí José Luis Muñoz, que era muy partidario de que lo veía probable que realmente las máquinas llegaran a superar al hombre. Bueno, pues de esto básicamente va una parte de la película. La película básicamente es una historia de amor, pero bueno, se da esto. Y coincide esto en que, claro, no es ella sola, la protagonista, el sistema operativo protagonista, Samantha, que se llama, la que experimenta este nivel superior, sino que es algo que se hace común a todos los sistemas operativos del mundo. Y se enamoran entre ellos, que son muchos, les parecen mucho más interesantes, mucho más inteligentes, mucho más que los seres humanos. Y aquí entra el concepto de singularidad tecnológica. Eso es sencillamente que empecé a mirar, me interesó el tema, empecé a mirar por internet la página de Wikipedia de la película y ya introducía el concepto de singularidad tecnológica. Vamos a recordar que es una singularidad en física. Aquí hay personas que saben mucho más del tema que yo. Pero básicamente una singularidad se trataría de una situación en la cual las leyes de la física pierden su vigencia porque cuando las aplicamos salen infinitos por todos lados, ¿verdad? Ejemplos de singularidad serían el Big Bang y también el interior de un agujero negro, allá del horizonte de sucesos. En definitiva, son situaciones en las cuales no sirven no funcionan nuestra física, nuestras matemáticas, etcétera. Se da una discontinuidad. Pues bien, una singularidad tecnológica, por analogía, sería una situación en la cual las máquinas, los seres humanos, me da igual, cualquier agente, alcanza tal nivel de complejidad que la humanidad deja de ser tal y como la entendemos actualmente. Es decir, cambia la sociedad, cambia la forma de interactuar con las personas, se deja, en cierto sentido, de ser humano. Sí, en ficción es un tema que, de alguna forma u otra, aunque no se denomine expresamente esta singularidad tecnológica, pero en cultura pop y en literatura sale muchísimo. el ejemplo que más cercano que veía era Terminator. ¿Recordáis Skynet? Efectivamente, es un ejemplo de singularidad tecnológica, en este caso distópica. Por eso antes me preguntaba Alfonso si esto podría ser algo terrible. Puede ser terrible, efectivamente, porque, claro, cuando suponiendo que efectivamente las máquinas llegaran a alcanzar una superinteligencia netamente, claramente, que las situaran en un estadio superior al humano, una de las consecuencias puede ser que decidan que no somos ya no interesantes, sino que no somos útiles o que somos un estorbo. Y pasen cosas como Skynet y lo que pasa en Terminator. Otras historias, en cambio, la literatura científica sobre esto es intensa y apasionante. Otras tesis, en cambio, dicen que se puede llegar a una hibridación entre cerebros humanos y inteligencias artificiales. Los cibos, ¿no? Efectivamente. Los cibos. En cualquier caso, lo interesante es el concepto. O sea, imaginemos una situación en la que verdaderamente no existe, deja de existir la humanidad como tal. O sea, pensemos que las relaciones humanas, basadas en, bueno, la comunicación a una determinada velocidad, las cosas que comentamos, el día a día, deja de tener sentido y empezamos a pensar en un nivel superior, con mil temas simultáneos que pensar. Por ejemplo, en la película era muy curioso porque cuando empezaron a tener la crisis, la pareja, él decía, pero ¿con cuántas conversaciones está teniendo actualmente a la vez que conmigo? Y decía, 647. Entonces, bueno, creo que es un tema que interesante para pensar, para debatir sobre él. ¿Qué se nos ocurre? ¿Pensáis que algo así puede darse realmente? ¿Puede estar nuestra civilización amenazada? Fíjate que es curioso porque los especialistas en estos campos piensan que es algo relativamente inminente. O sea, es algo que puede pasar dentro de la primera mitad del siglo XXI, a la vuelta de la esquina. Y dentro presumiblemente, de nuestros ciclos vitales. Eso sí, eso sí, no te coge lo del Estado musulmán ese, te cortan la cabeza, ¿no? Serían unos buenos candidatos a... Es que el mundo va tecnológicamente muy bien, pero una parte del mundo, ¿eh? Una pequeña parte del mundo. Hay una parte muy grande del mundo que va muy mal, ¿eh? Hombre, es una parte cada vez más grande. Una parte cada vez más grande, la que... Pero ¿cómo, la que aprovecha ¿cómo puede convivir en el mundo eso que estás contando tú, que parece ciencia ficción, ¿no? Y luego convivir otra cosa que parece de la Edad Media, ¿eh? ¿No llegará un momento que algún día choquen? Sí, bueno. Eso siempre ha ocurrido y siempre ha habido ese choque. Desde que se descubrió América, incluso mucho antes, siempre ha... Y no ha evitado la evolución. Ahora, que la evolución nos lleve a donde tú dices, puede ser, todo puede ser. Todo puede ser. Pensar que algo así es imposible solo porque no queremos que pase es ingenuo, claro que puede ser. Hay una analogía muy, muy curiosa. Fijaos, la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, ¿vale? El ser humano moderno está en la Tierra desde los últimos 50.000 años aproximadamente. El cambio inducido por la presencia de la inteligencia del Homo sapiens en el mundo de la naturaleza en estos 100.000 años, ya no en estos 100.000 años, sino en los últimos 200 años, ha sido muy superior el impacto que ha tenido la propia evolución a lo largo de 4.500 millones. Porque es un fenómeno exponencial. Pensemos. Exactamente. Y la revolución industrial, ya llámese el cambiar la fuerza de los animales por fuerzas que no sean animales, que ha producido en los últimos 200, 300 años, y va a seguir siendo exponencial, claro. Yo le veo un problema a lo que estáis comentando y a la rapidez con que dicen que van a hacer. De eso a mí me ha desilusionado un poco la inteligencia artificial, que desde muchos años se está hablando, y avanza muy poquito. Es decir, casi todo lo que ha avanzado no acaba de despegar de una manera espectacular. Y el problema principal está en que los ordenadores, las máquinas, su inteligencia es la rapidez de procesamiento. En realidad es una memoria inmensa, vamos, inmensa, cada vez más inmensa, porque tenemos gigas, tenemos lo que queramos, y luego una rapidez de proceso muy alta. Pero al final necesita un software, un programa, que al final quien lo hace es una persona. Todavía las máquinas no son capaces de programarse a sí mismas ni de pensar. ¿Y por qué es eso? Porque la inteligencia artificial, uno de los principales problemas es que los humanos no sabemos cómo pensamos. En el momento que un humano sepa cómo piensa y sea capaz de hacer un algoritmo de explicar cómo piensa, puede que las máquinas puedan ser inteligentes. Pero ahí es donde está la dificultad. El que dotemos a las máquinas de esa capacidad de pensar. Y cada vez, además, podemos avanzar mucho, pero yo creo que avanzando en el estudio del cerebro, más que en el estudio de otras cosas, de la propia matemática o lo que sea, sino el estudio de cómo piensa el cerebro. Y cada vez están descubriendo cosas más sorprendentes, y es que nuestra inteligencia, que parece muy racional, y somos nosotros los científicos, somos muy racionalistas, pues resulta que no es tan racionalista. Que muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra intuición, es algo raro, es algo más relacionado con... no con el, solo con la irracional, sino con el subconsciente, ¿no? O con el inconsciente. Yo, mientras los informáticos o los constructores de la inteligencia artificial no consigan hacer una máquina que sea capaz de soñar, no la llamaría nunca inteligente. Bueno, una buena... Aquí hay dos cosas. Una cosa es lo que puede ser y otra es la velocidad a la que se produzca. La velocidad siempre la adelantamos. Es decir, si vemos las películas y los libros de ciencia ficción de toda la segunda mitad del siglo XX, en el año 2000 todos los coches volaban. Y todavía los coches no vuelan, ¿no? Y, bueno, pero un siglo atrás, o dos, Julio Verne hablaba ya de submarinos, hablaba de cosas, claro, que han pasado una serie de años que hemos llegado. Claro. Y si vemos en los 50-60, que ya desde el 57 el Sputnik, en el 69 se llega a la Luna, pues ya se suponía que teníamos que estar, y estamos en 2015 y no hemos pasado de ahí, ¿no? Pero sí, como tú dices, desde Julio Verne, que soñaba, los viajes a la Luna, hasta, es decir, en la velocidad no solemos pasar, porque tenemos ganas de que pase muy rápido. Pero que llega, eso es evidente que llega. Y lo que tú dices de que nos damos cuenta en realidad de que no somos tan racionales, también lo podemos ver desde otra perspectiva. El hecho de que nos demos cuenta de que no somos racionales, de que estemos manejando ya, investigando la inteligencia emocional, a dónde llega y cómo se puede utilizar la intuición, eso significa que aunque nos demos cuenta de esos campos, los estamos estudiando y... Sí, sí, llegará un momento en que los conozcamos plenamente. Entendamos. Se hablaba de que para la década de 2020 se sería capaz de hacer ingeniería inversa del cerebro humano. Ahí ya sí podríamos hablar de un éxito. Eso hombre, explica. Yo, teniendo en cuenta... Explica eso de la ingeniería inversa, ¿qué es lo que es? Ingeniería inversa es, digamos, sabiendo a dónde quieres llegar, o sea, teniendo ya un modelo de un dispositivo, ¿no? Ir hacia atrás, para ver cómo podemos reconstruirlo partiendo de cero. Coges la nave espacial y decís, a ver si averiguamos cómo funciona. El cerebro ya está ahí, lo que no sabemos cómo funciona, ¿no? Digamos. Eso es lo que están haciendo en Roswell, ¿no? Con la nave... Demasiado Reiki, Alfonso. ¿Vale? Muy interesante, yo no conocía este concepto de... Yo estoy aquí luchando contra los ruidos de fondo, que voy a tener que editar el programa y quitarle el ruido. Ya se ha ido un poco la... Ya no escuchamos a los amigos. Antes sonaba más. No, pero es un ruido que yo escucho mucho, luego escuchar el programa no se escucha tanto. Pero a mí me molesta, es que me... A ver si son tus cascos. No. Está grabado, o sea, se graba el ruido. Es que yo me desconcentro. Bueno, Lito quiere hablar algo. Sí, bueno, que estaba investigando porque no me acordaba del título de la película, ya que empezaste con el tema de que es como una película. Has comentado una frase que me ha venido la película a la mente, el ultimátum a la Tierra, en la que en la última versión. Hay dos, la versión blanco y negro del año de... Y esta del 2008, en la que viene el ente extraterrestre a salvar la Tierra, le dice que viene a salvar de la humanidad. O sea, el tema de que nos ha hablado del impacto de la raza humana sobre el planeta. Y ya se le han preguntado desde hace muchísimo tiempo a los científicos que puede ser nocivo para el propio planeta. Y de hecho, ese impacto tan bruto, porque la evolución tiene su tiempo y su... Que necesita tiempo para hacer la la evolución es un hecho, pero tiene su ritmo. Y ese ritmo no es el que tenemos nosotros ahora. No sé si la inteligencia artificial modificará el tema o no, pero ya nosotros hemos dado ese salto como especie. Ya sea por la inteligencia o por la capacidad de hacer instrumentos para... digamos, para modificar el cerebro o lo que sea, y esa otra cosa de que se ha llegado hasta la ciencia ficción de decir que pueden llegar entes superiores a decir, cuidadito, no estáis haciéndolo bien. Ya me he acordado, es que me vino el flash, digo, voy a mi Ultimátum en la Tierra. También me ha gustado tanto la versión original como el remake. Aunque yo creo que la singularidad no es tanto, no estáis haciéndolo bien con la Tierra, como os habéis convertido, ya para mí que soy una máquina, vosotros sois como los monos. Un hombre con un mono de qué puede hablar. Te puedo acariciar el lomillo un rato, pero luego te mando a tu jaula, no tengo mucha conversación contigo, es mucho más allá, ¿no? Bueno, ¿cómo lleváis el mes del amor? No lo lleváis. Dada la respuesta que me habéis dado todos. Pedisteis al final, la semana pasada se nos olvidó el día de los enamorados de decir alguna frase matemática bonita, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues una frase que podéis decir siempre y cuando la compañera sepa o el compañero, por lo menos, no sé, matemáticas de hasta... Bueno, antes era BUA, ahora es... Bueno, no entremos en las leyes de la lengua, vale. ¿No? Dice, te quiero más que uno partido de X cuando X tiende a cero por la derecha. Para los zurdos, tened cuidado de no decir por la izquierda y mejor decir, te quiero más que uno partido por X al cuadrado cuando X tiende a cero y ya valdría. ya no implica dirección, ¿no? Qué complicado. Una buena orgía sería 3,14. Estamos hablando de amor. El amor. No estamos hablando de sexo. El día de Pi será en el mes que viene, estamos, el día 14, el día Pi. Ustedes no sois capaces, no tenéis lo que hay que tener para hacer una fiesta de Pi en el centro de Jerez. No sois capaces. Una fiesta de Pi. ¿En qué cae el 14? Aquí en España. El sábado, ¿no? Creo que cae sábado, sí. En España no solemos tener tradición, pero en Estados Unidos celebran el día de Pi en toda la escuela. Es que aquí sería aquí sería el 22 del 7, porque el 3-14 porque ellos ponen el mes delante. Por eso los sajones ponen el mes delante y por eso el 3-14. Hombre, aquí no es 3-14, aquí es 14 del 3. 14 del 3 no es Pi. Por eso, pero aquí sería 22 sería... del 7, que si hacéis 22/7 es 3,14. Pues el 22 del 7... Que es mejor. No tiene que ser ni calor. Bueno, a lo que iba. Bueno, que lo mejor es regalar un teorema, que eso sí que es para siempre. En vez de un anillo, un diamante, regalas un teorema, eso es para siempre. A mí me dice lo que me ha dicho Agustín y la verdad que yo me quedo un poco... Yo no sé, vamos. Cuando X tiende a cero... Hay un par de límites y tal, pero bien. Sale. Cuando X tiende a cero, cero se seca. Eso es. Normalmente sí. El 14 de febrero de 1990, ¿qué estabais haciendo? ¿1990? ¿Qué estabais haciendo en 1990? Yo estaba fundando Magallanes, creo. Sí, ¿no? Fundando Magallanes estábamos, ¿no? Al Capone la armó un día de San Valentín. Sí, pero en 1990, ¿tú qué estabas haciendo? Aparte de estar en la tuna. ¿Qué estabas haciendo? No me acuerdo, estaba en la tuna. ¿Qué estabais haciendo en 1990? Yo quizás estuviera llorando en un rincón mi soledad en un día de los enamorados. ¿Tú qué estabas haciendo hoy? Yo estaba en la Universidad de Sevilla estudiando física. ¿Y tú, Agustín, dónde andabas tú en el 90? Yo en el 90, pues acababa de aterrizar por Jerez. De Bianca, dime, viene para Jerez. Eso, explica que es una frase hecha, ¿no? Que viniera de claro que está, que no. Es que estaba en un programa de astronomía y dice que acababa de aterrizar, ¿no? Sí, creen que tenemos aquí no, una... No, vengo del espacio exterior. Es que lo ha dicho, ya acababa de aterrizar aquí, güey. Bueno, pues el 14 de febrero de 1990 nos hicieron una fotografía a todos, a todas, desde la Voyager, o Voyager, o Voyager, o como queráis decirlo, la Voyager 1, ¿eh? Una de esas naves que salió camino de Júpiter, Saturno y tal, y cuando estaba a 6.000 millones de kilómetros, a un científico se le ocurrió que diera la vuelta a la cámara, que era Carl Sagan, ¿no? Si no me equivoco. Lo de la orden de dar la vuelta no estoy seguro. Pero hizo la foto y salió un punto azul pálido, ahí en medio de la inmensidad. Y ahí estábamos nosotros y yo creo que fue un segundo shock a la humanidad. El primero fue cuando los astronautas llegaron a la Luna y salió ese amanecer de la Tierra. Eso impactó a la humanidad, ¿no? Vernos desde fuera. Y ya esta foto, pues, es el colmo de lo minúsculo, ¿no? Que somos en el espacio. Bueno, pues es el aniversario de esta fotografía que dio el nombre a este programa. ¿Eh? Y a un libro del amigo Carr. Bueno, el libro, y luego vinimos nosotros. Exactamente. Por el libro. ¿Eh? Hubo varios títulos, me acuerdo, yo quería poner en honor de mi constelación favorita, Vulpecula, ¿no? por la percha, ¿no? Y quería haberle puesto el programa de las zorras. Pero no sonaba muy mal y muy poco astronómico, así que decidimos un punto azul pálido. ¿Qué te pasa, David? ¿No te gusta el programa de las zorras? Sonaba fatal, ¿verdad? Cuando se trata de un programa de ciencia, ¿no? Las zorras. Bueno, pero una constelación puede ser de biología, zoología. Sí, también. Bueno, eres en escuela de las zorras. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza la zorra como una connotación peyorativa. Negativa, ¿no? Es uno del tema. No quiero entrar en lenguaje. Lo podíais haber llamado las vulpes. Todo en latín queda mejor. Todo. Y no se nota tanto. En latín todo queda mejor. ¿No te acuerdas del grupo aquel de las vulpes? Siempre había un grupo de chicas. En los años 80. Eso es para otro tema. Justamente cantaban Quiero ser una zorra. Exacto. Que cuando un animal es femenino es malo y cuando el animal masculino es bueno. Es curioso. Bueno, pues dicho esto, vamos a seguir nuestro guión. Por cierto, me he enterado hace muy poco. ¿Sabéis este año 2015 qué año internacional de qué es? El año de la cabra chino, pero no sé yo. Ha empezado hoy. Felicidades, China. A todos los cabras, digo. De todos los chinos. Joaquín, José Luis. 2000. No me apetece cortar de nuevo. Que cuesta mucho trabajo, tío, cortar un programa, 2015 es el año internacional de la luz. Así que traeremos algunos programas dedicados de la luz. A su búsqueda a lo largo de la historia, que si corpúsculo, que si ondas. ¿Puedo traer a alguien de Endesa? Ya traeremos gente. Endesa también. Para que nos explique por qué vale tan cara. Un chatarrillo que traigo yo y es de la luz, ¿eh? Cuéntalo. Unos pocos electrones corriendo. Bueno, al final. Que no sé si vamos a llegar. Bueno, vale, pues cuento el chatarrillo. Ese nada más. No, pues el chatarrillo es para que lo contestéis ahora, ¿eh? Esto es un trabajo para la semana que viene. Sobre todo para los oyentes, para ver qué dicen, ¿vale? Pero bueno, vosotros ya lo explicará Lito y José Luis la semana que viene. Bueno. Se han quedado ahí con una cara que... no sabía nadie ninguno esto. ¿Qué? El año internacional de la luz. No. Pues yo me entero ahora y es una cosa que hay que traerla aquí, claro. Bueno, pues se trata de, como sabéis, bueno, una noticia importante, como sabéis, en Jerez tenemos ahora el paseo de la fama, ¿no? Sí, que han dado de alta nuevo ahora, precisamente de la velocidad. Unas posetillas nuevas. Han puesto unas estrellas como el paseo, como Hollywood. Yo quería que eran posetillas. Pero dedicado a pilotos de, sobre todo de motos. Nosotros somos moteros más que de ahora mismo, pero yo creo que también habrá después de automóviles. Cuando yo sea alcalde voy a hacer otro paseo, pero de pilotos de transbordadores espaciales. Vale. Bueno, pues, vamos a imaginarnos que en Jerez montamos un circuito en la ciudad y que disponemos de una moto, de un coche, a la velocidad de la luz. que esto puede ser algo que próximamente tengamos, ¿no? Con un avance tecnológico. Tenemos una moto a la velocidad de la luz, se nos hace de noche y encendemos los faros. ¿Qué ve el que va en la moto y qué ve el que está fuera viendo la moto? Ese es el chascarrillo. Pensad en ello y bueno, y la semana que viene José Luis, he visto ya que ya se ha dado cuenta de lo que es, lo, y Lito, y lo van a explicar. Y los demás, pues tenéis, podéis mandar si queréis, bueno, o pensadlo simplemente, o si queréis mandáis a contacto arroba pues, a magallanes.es. O sea, no van a mandar nada porque no regalas nada. ¿Qué mayor regalo? El placer de descubrirlo. Eso produce, bueno, mejor que cualquier droga, que el sexo, que cualquier... Nada, el placer de descubrir el descubrimiento de una cosa científica regalar realmente algo. Un día vamos a regalar algo. ¿Eh? Bueno, vale, tenemos que buscar a nuestro tesorero a ver si lo encontramos. Tesorero se ha ido. Tesorero se ha perdido. Bueno, pues esa es la pregunta. Muy bien. Vale. Eso tiene algo que ver con Einstein. Sí, claro. ¿Y con algún capítulo de... Con Lorenz. Bueno, pero no deis muchas pistas porque si no... Bueno, sí, no sé si pueden dar pistas. Podéis dar pistas, si queréis. Yo no sabría explicarlo, ¿eh? Puedo dar la definitiva para que todo el mundo lo sepa, pero no. La semana que viene, esperamos, ¿no? Venga. Bueno, aprovechando la visita de don Marcos, le pregunto, si usted no tuviera deberes laborales, familiares y tal, ¿usted se hubiera apuntado a la misión esa llamada Mars One? ¿Hubiera ido usted a Marte sabiendo que no podría volver? Uf, hombre, no me habría apuntado porque sabría que no habría podido ir a Marte en semejante circo. Ahí va, pues de ese circo, como tú le llamas, dos españoles han pasado... la prueba. Eso sigue para adelante. Yo no sé qué. Hasta que llegue el momento de montarse. Tiene que llegar, tiene que seguir para adelante hasta el momento en que empiece el show televisivo que le va a dar dinero. Eso para empezar. Como no saquen dinero, veremos, claro. Otra cosa es, ahora, después de todo, yo que también he denostado, seguiré denostando ese proyecto por lo que lleva de económico detrás, que al final es un show televisivo, no dejo de reconocer que, como sigue para adelante y tal, sí crea en todo el mundo una cierta expectativa, unas ganas, que sí puede sembrar semillas en gente para hacer otras cosas más serias. Porque claro, la ciencia ficción siempre ha sembrado muchas semillas en la ciencia, o sea que también tiene su aportación buena. Puede tener un efecto perverso, justamente contrario, en el sentido de que cuando una expectativa se defrauda, cuando ese hip que se genera al final se queda en nada, a partir de ahí cualquier cosa que suene a Marte puede sonar precisamente a ciencia ficción, a visionarios y a... Depende cómo lo gestionen, a ver cómo efectivamente, a ver cómo evoluciona la gestión del... Una cosa que está detrás, tantísimo dinero, que ahí hay mucho dinero detrás, y yo dudo mucho que, sabiendo como ellos saben, que es muy posible, evidentemente, el 90%, es que al final se defraude, yo creo que estará pensado en su momento, y si no está pensado, se pensará, y habrá muchas mentes ahí privilegiadas que lo sabrán gestionar, para que no sea una decepción, que diga, oh, sino una cosa... De todas formas, en cualquier tema científico, los fracasos no se miden por el resultado final, sino si en medio ha servido para algo. Quiero decir, que las pruebas que van a hacer, o en la Antártida, o donde sea, el formar a la gente, todo eso va a ser una experiencia enriquecedora de por sí sola. O sea, ya va a ofrecer algo. Después, si no se consigue... Y ya están haciendo ellos concursos, estoy equivocado, incluso con dinero por medio, para lograr las cosas que científicamente todavía no se dispone de ellas. Claro. El gran problema es que no están solucionados los problemas técnicos y científicos para llevarlo, pero ya están promocionando concursos para que el que gane esos concursos gane una pasta. Entonces, oye, no sé a lo que llegará, pero sí que tendrá colectas. Tenéis que leer encarecidamente, porque va de esto, la novela de Javier Llanes, Tulipanes de Marte. Hoy voy a recomendar otra también, ¿no? ¿Vale? Escucha, leerla, porque es que es imperdonable que un astrónomo aficionado no lea ese libro. Va a disfrutar totalmente y va del tema este de viaje a Marte. Pues voy a recomendar yo otro, que es lo que lo tenía traído para hoy. Se llama El 50 Marciano. Sombras de Marte. El Marciano, de Andy Weir. Lo estoy ahora más o menos a mitad. pero se trata, para que os hagáis una idea, y a ti te tiene que gustar mucho. Mm-hmm. Porque tú tienes mucho de botánico y de... Que iba, ¿vale?, a decir de marciano. No, no, de botánico. De... Resulta que es una misión a Marte, la primera misión a Marte. Llegan allí 6 personas. Mm-hmm. Resulta que uno de los primeros días hay un accidente, tienen que ir corriendo, se creen, le dan a este hombre por muerto y se van. Y está vivo. Mm-hmm. ¿Vale? Está vivo. Entonces él llega, se consigue curar, se mete en las cosas que había allí preparadas, y se da cuenta que tiene oxígeno para 4 meses, que tiene no sé cuánto, pero es botánico, es ingeniero y es botánico. No, cuéntame. Y empieza a, o sea, tiene que sobrevivir 4 años, tiene que intentar sobrevivir 4 años, porque es la, cuando viene la siguiente nave. Entonces, ¿cómo se monta el tío? Pero científicamente muy bien contado. Desde el abono, esto lo, cuenta semillas. El muy, marciano. Muy interesante. ¿Es una novela reciente? El marciano, de Andy Weir. Reciente. Sí, sí, muy reciente, muy reciente. Pues... ¿Vale? Súper interesante. Y mí, ciencia ficción, pero más de ciencia que de otra cosa. A mí, Tulipanes de Marte... ¿Te va a gustar? Es una novela que me gustó, me emocionó, y sobre todo lo que más alucinante me pasó últimamente con la lectura es que pongo en Twitter: me ha encantado la novela de fulanito de tal, y me contesta el autor, y me da las gracias. Es que es muy fuerte, ¿eh? Y además lo que te agradecen ellos, que tú recomiendes su novela. O de Javier Llanes. Bueno, venga, estoy yo aquí de guión. Vamos a ver. Noticia, voy, pone aquí. Ah, no, voy, es que decía Agustín. Noticia, sobre vida extraterrestre en la estratosfera. Huevos cósmicos. Ahí va, o ahí semilla va, alienígena. Esto es muy curioso, ¿eh? Yo me he quedado de piedra. Con... Pero dice, semilla alienígena de la vanguardia. La vanguardia es el enlace, ¿no? Que haya semillas en la vanguardia. Bueno, la noticia relata que científicos han descubierto en restos de globos meteorológicos, el de estratosférico, unas bolitas de titanio y vanadio, metales pesado, en cuyo interior se cree que tiene restos o de ácidos nucleicos, de digamos material de proto para formar vida, protoorgánico, no vida en sí, pero protoplasto, ¿no? Sí, DNA en ciernes. Y ya después, a partir de ahí, pues, bueno, en sí el hecho de que una bola tenga un núcleo viscoso o medio líquido con un material orgánico casi, rodeado de una metales pesados, vanadio y titanio, que son muy pesados, ya empieza la imaginación. Y pone que creen que pueden ser semillas de civilizaciones extraterrestres para inseminar planetas. ¿Pero dónde dices que lo han encontrado? En restos del globos aerostáticos en la estratosfera, en la Tierra. Ahí es donde yo ya alucino en colores, porque... De encontrar una esfera metálica con un núcleo, con algo, con capacidad de albergar algo dentro, a ya montarte la película de que tiene toda la pinta de ser semillas. Yo creo que... ¿Pero se ha visto que dentro hay ADN? Sí, se han encontrado que dentro hay material. Es que esa bola tiene dentro material. Yo no digo que no haya dentro material, sino... Entonces, yo a lo que voy, digo yo, que la naturaleza siempre nos ha asombrado de la cantidad de cosas que es capaz de producir. Que no tiene que haber una mano inteligente detrás. Siempre estamos buscando a los creadores de que... Los microorganismos que todavía no ha sido... No es material orgánico envuelto en una capa metálica. Pero se ha pero la capa metálica se crea. La vanguardia especula un poquito, pero el original, que además sacan una noticia espectacular con el tema de alienígena, el tema es que si hay vida o no basado en los detritus o en los compuestos del carbono que hay en la esfera, no en que haya ADN. De hecho, los resultados de ADN han dado negativo, o sea, con lo cual no hay vida. La naturaleza no crea bolas de titanio y esto redondita y hueca. Eso, no, es una cosa muy extraña. Pero si lo crea, hay bacterias, la famosa bacteria de los millonarios, hay bacterias que son capaces de excretar oro. Sí, pero no en forma cilíndrica, en una capa de metal cilíndrica, esférica, perfecta, y dentro una cosa. Bueno, con núcleo interno no, pero perfectamente esférica, y metales pesados tenemos en el fondo marino y de níquel también las hay, y las de oro que estoy diciendo, en las dorsales oceánicas aparecen, la Tierra las hace. Sí, ahora, porque ya con cosas dentro, en plan cápsula. No, además que es una aleación de dos cosas, tampoco es una, ni es oro, el oro sí es bastante más fácil porque es un metal y además nativo, es decir, que se encuentra en la naturaleza como tal. El vanadio no se encuentra como tal, ni el hierro, se encuentra en forma de óxido. Pero, pero tenemos que averiguar de dónde y cómo procede esos materiales. Que me parece de entrada muy raro que no. Que pero natural, hay tres temas. Natural me parece muy raro que sea. Hay tres temas. Uno, si tiene vida o no tiene vida. Y el estudio, o sea, el tema de la vanguardia, lo obvio, porque la vanguardia se va por los alienígenas y tal, y el estudio científico no habla de alienígenas, habla de que puede ser extraterrestre, pero de un cometa o de lo que sea, y que llegan aquí, ¿no? Pero el de si hay vida o no está basado simplemente en que hay productos del carbono, desechos del carbono, ¿vale? Y entonces el que haya desechos del carbono no quiere decir que tengan que ser excremento de vida, no, hay muchos productos derivados, los alcoholes, otros muchísimos más, que proceden, son alcoholes, son carbono y oxígeno, y no tienen por qué ser biosintéticos, es decir, no es un animal el que los ha producido. Entonces, el que la bola tenga eso no quiere decir que tenga vida, y más cuando no se ha encontrado ADN. Ni siquiera la vida, ni siquiera cuando hay aminoácidos, pero tampoco hay aminoácidos, o sea, lo que hay solo son compuestos de carbono. De manera, a mí no me parece tan interesante el tema de si había vida o no había vida, porque en todo caso, aunque hubiera vida, sería... La noticia sería, ¿hay vida en la Tierra? No, porque razonan en el artículo, no en la vanguardia, razonan el del artículo en el original, el científico, que además ha recibido premios por otros motivos, no por esto, que no están de acuerdo con él, pero razona de que la bola ha tenido que venir de fuera de la Tierra y no de la Tierra, por una teoría del absurdo un poco complicada, ¿no? Dice que, bueno, que es imposible una bola subirla 22 o 20 y tantos, 27 kilómetros, que está la estratosfera, desde la Tierra, aunque sean micras, ¿no? Son unas pequeñas micras, pero que no hay una fuerza todavía capaz, y basado en ese absurdo, dice que tiene que venir entonces de fuera. Pero ahí es donde voy, que ese es realmente el tema interesante. Sí. No si tiene vida o no, porque estaría dentro de los límites de la Tierra, sino de lo raro que es que eso sea natural, es ahí lo interesante. O sea, cuál sea la explicación de después. Hombre, yo veo que, primero, todas las afirmaciones de la vanguardia, primero, que no ha ocurrido nunca, es mentira, porque este señor lleva desde el 2002 diciéndolo y lo ha publicado varias veces. En el 2013... Perdona, habéis dicho el enlace a la noticia, por segundo de los oyentes, quiere decir de qué están hablando, de... Decirle el enlace o cómo encontrar esa noticia. ¿La tienes ahí tú, Lito, de la vanguardia? No callaros. Lo que quería decir, que bueno, primero, que la noticia no es de ahora. Una dirección larguísima. Tremendamente larga. lavanguardia.com/vida. Y después... Sí, pero el titular, ¿cuál es? Para que lo busquen en Google. Titular de la vanguardia. Científicos creen haber hallado una semilla alienígena, semilla, vale, entre comillas. Porque ponen eso y la vanguardia y ya le sale la vanguardia, semilla alienígena. Eso. Ya está. Entonces, primero, material genético no hay, con lo cual vida, en teoría, yo creo que es dudoso. El que haya elementos carbonatosos, pues no es evidencia o demostración de vida, que puede ser, pero sería una hipótesis de que pueda haber vida ahí, ¿vale? Y tercero, el que venga de la Tierra o venga de fuera es lo que hay que demostrar, pero no se puede demostrar que viene de fuera porque es imposible que exista una fuerza que suba el titanio arriba. Eso no es, no, la demostración del absurdo no es entre dos alternativas, entre una alternativa y la contraria. La contraria de que venga de fuera, sí puede ser que venga de la Tierra, pero no puede estar ahí. ¿Por qué? Porque en la estratosfera puede ser que haya, desechos de otro tipo, ¿no? De que hayamos mandado con nave, que venga de la Tierra también. Entonces, ese absurdo no, parece que se cae un poco de lógica, ¿no? Digo de lógica, de razonamiento científico. Esto es una cosa del ancho de un cabello humano. Estoy traduciendo del algo que podría ser original inglés. Con una vida filamentosa en la parte exterior, lo cual es absolutamente fácil. Eso es. Y simplemente un material pegajoso, pegajoso en su interior, resumando de su centro. Sí, bueno, dicen resumando su centro porque hablan de que hay un agujerito, de que se pegó un impacto contra el receptor que tienen de la hidrostática y que hay un agujerito. Parece como si fuera un huevo, abre un agujerito el animal, sale y deja dentro. Eso no lo explican en el artículo, ¿no? Pero me gustaría saber ese supuesto material biológico de qué está hecho. Nada más que pone fibroso y carbonatoso. Entonces, quiere decir que son productos con carbono y oxígeno. O sea, hacer un aminoácido que es un compuesto relativamente complejo, bueno, salen como setas. Pero aminoácido no significa vida todavía. En absoluto. Por eso precisamente. Y menos carbono y oxígeno son. Con lo cual son hipótesis. Entonces, de esas hipótesis es de donde salen. David Chacón, ¿te puedes poner el micrófono un momento? ¿Me escuchas bien por ahí? No, yo no te escucho. ¿Me escuchas tú bien? Sí, bueno. Vale. Mira, es que hoy resulta que es el aniversario. Nadie hable, ¿eh? Es la prueba de fuego para mantener a David en el nivel. Hoy es el aniversario de una persona que nació el 19 de febrero de 1473. ¿Quién es? Pistas. Bueno, si me dices quién es, me caigo un rondo. 1473. No decir nada, ¿eh? Pues tú lo sabes, calladito. Una de las profesiones que tuvo, porque tuvo varias, fue canónigo de una catedral. 1473. Nació en un país que hoy no existe. ¿Más pistas? Poca cosa. ¿Qué si te digo más cosas? ¿Su nombre? ¿Es del gremio? Sí, es astrónomo. Sí, no decir nada, ¿vale? Su nombre es muy famoso. Fue líder militar también, y gobernador, y diplomático, y economista, y sacerdote, católico, y jurista, y físico, y matemático. Sí, lo sabe. En la Luna hay un cráter que lleva su nombre. ¿Copérnico? Sí, señor. Pero no lo dices muy seguro. Te está liando, la verdad. Te está dando pistas complicadas, ¿eh? Y a medio con el ruido se me despista. Bueno, nos quedan 7 minutos, caballero. Eso, matemático, Copérnico. A mí me gustaban los matemáticos. Bueno, además de la astronomía, ¿no? Bueno, Copérnico es uno de los grandes científicos. Bueno, ¿y qué es lo que hizo para ser reconocido por la historia? Era modelo. El modelo copernicano. Modelo copernicano. Salió cobardica al final un poquito, sí. Pero bueno. ¿Cobardica? El cobardica, sí. Yo... No se le puede reprochar nada a una persona por querer salvar su vida. O sea, yo no le llamaría cobardica. Oye, es el enemigo mortal de los antrópicos. Ya. 6 minutos. Apenas nos da tiempo a hablar nada. ¿Queréis decir algo que os dé tiempo en 5 minutos? ¿Os digo los dos chascarrillos de un minuto cada uno? Sí, cuando transite David, ya ha transitado. Venga. Los chascarrillos nada más y acabamos con los 5 minutos. Venga. Bueno, pues. La suerte no existe. Eso no llega, son 9 minutos. Un poquito más largo. Estamos 6 minutos, por lo menos. Entonces eso va a ser un poquito más largo. Yo lo creo fervientemente. ¿El que qué? La suerte no existe. Ah, vale, vale. Hombre, claro. Bueno, pues el siguiente chascarrillo es un poco más ambiguo, pero vamos a intentar explicarlo un poquito. Voy a decirlo exactamente como lo traía. Vamos a ver. La pregunta es, ¿corremos más dormidos que despiertos? Corremos, ¿eh? No reflexivo. Esa pregunta es una pregunta científica, ¿eh? La voy a explicar un poquito y vamos a ver si soy capaz de pensar y de dar el resultado. Estamos hablando de correr. Te voy a decir lo que le digo a las señoras del programa de antes nuestra. Estás yendo por el borde de la joyanca y cualquier día te vas a caer. Ah, vale, pues no, por el borde. Retiro, vale, vale. No. Es que es el mes del amor, tú lo has dicho. Ya, pero oye, el amor. Pero mientras vaya por el borde, vas bien. Onanista o no. Bueno, él lo ha dicho, no es reflexivo. No es reflexivo. Pero va por el borde. No, pero por lo más pensado, no por mí. Claro, es que. Bueno, el tema es, por ejemplo, imaginaros un señor 24 horas en un sofá o en la cama sentado, Belén, con respecto al sol. Belén Esteban. Vale. Con respecto al sol, ¿cuándo va más rápido? No podemos hablar de dormido y despierto porque hay quien duerme de día. Entonces, ¿de día va más rápido o de noche? Con respecto al sol, el movimiento que tiene con respecto al sol, la persona que está en la cama, en la tierra, ¿qué va más deprisa, de día o de noche? Esa es la pregunta. Y eso seguro que José Luis y Lito no la responden, incluso Marco, ¿no la responda ahora? ¿Vale? No, la preguntaría... El micrófono, ¿no? ¿En qué época del año? No, hablo del movimiento radial o angular. Muy bueno. ¿Ah? Yo creo que se refiere más al radial, pero no al angular. Damos vueltas y vueltas, sí. Pero no se refiere a vueltas, se refiere a velocidad lineal radial. Velocidad radial, ¿eh? A velocidad radial. Hay trigonometría por medio. Bueno, vale. Esa sería la segunda. Las dos que hemos dicho hasta ahora, las dos son más o menos científicas. La tercera es para enterradores más y para el lado oscuro. Venga, Alfonso, está a lo mejor. La contestas tú, pero bueno, es el epitafio de... Lo voy a decir bien para que no me acuerde. Es el acertijo del epitafio, de un epitafio, ¿no? Nos encontramos necesariamente en una tumba que tiene el siguiente epitafio. Dice, yacen aquí el hijo y la madre. Yace la hija, yace el padre. Yace aquí el hermano, la hermana aquí yace. Yace la mujer y yace el marido. Como veis, aquí hay en esta tumba como máximo 8 personas. Pero ¿cuál es el número mínimo de personas que puede haber en la tumba? ¿Y cuál es la relación entre las personas? Admitimos el incesto entre ellos. Pues todo, el panorama cambia mucho. Admitimos cualquier tipo de relación humana. No hay leyes. Hay yacimiento o no hay yacimiento. Repítelo. Bueno, repetimos. Yacen aquí el hijo y la madre. Yace la hija, yace el padre. Yace aquí el hermano, la hermana aquí yace. Bueno, he dicho ante la mujer, sería yace el esposo, la esposa aquí yace, ¿vale? Entonces, como veis, como máximo son 8 personas y podrían ser menos. Como mínimo, ¿cuántas son? Pueden ser bastante menos. Entonces, saber cuántas son el mínimo y saber la relación entre ellas. No hay una única solución, hay más de una. Problema abierto. Vale, pues lo mismo, si esta alguien cosa, quiere contestar, contacto no, arroba magallanes.es. Que no te van a contestar, que bueno, tienes que regalar. Sí, sí. Podéis, regalamos ese iPad, queremos regalarlo. Se regalan pi de oro, ¿no? Pi de oro. Mira. No, me regalaste a mí. Bueno, sí, pero el pi de oro hay que mandarlo, el problema no es hacerlo, el problema es mandarlo. Ah, claro. Sí, además que nos toque como lo pasó, ¿no? Bueno, no, podemos mandarlo. Regalarlo y que vengan a recogerlo. Sí, es que una vez con Uruguay, tú... El problema, pa. Para mandar el librito. Que nos costó el libro todo el presupuesto de la agrupación del año. Bueno, chicos, pues... ¿Se nos va el programa y el tiempo? Esta semana hay observación, hay buena... Oye, lo de la conjunción, recordadlo. La conjunción, bueno, se ve desde ya, el día 20, que es el viernes, parece que no va a estar nublado, ¿no, Listo? Yo creo que he visto que no, pero no sabemos. Entonces, el día 20 ya se ve... Un poquito, mañana sí. Mañana sobre al atardecer. por el oeste, ¿vale? En las 8 ya es de noche, más o menos, 7:30, ¿no? 8 es cuando se ve. Tarda muy poquito, en una hora y pico yo creo que ya está fuera de visión, y más con edificios, con cosas. Entonces es bonito, porque además está muy cerca la luna nueva, que no se verá, pero se verá ahí un poco el cine fantasmal. El día 21 se aproxima más, el máximo acercamiento creo que es entre el día 22, pero ocurre cuando no lo vemos de día, o sea que no puede ser. Pero bueno, después el 22 ya están también muy cerquita. Tanto el 21 como el 22 se van aproximando bastante. ¿Eh? En la web, no obstante, tenéis puesta el enlace nuestro de cuando se ve y el ahora mismo no lo he traído, la verdad es que no me he acordado de traerlo, la aproximación máximo. Están a muy poquito, ¿eh? A menos de un grado en el máximo. ¿Qué? Que no veremos. Claro que es cero... ¿Cuánto es? 0,40... 0 y pico grados con 40, ¿no? ¿Qué? 0,4, ¿no? 41, así. O sea, que están bastante próximos, lo que pasa es que no veremos. Cuando ya están... Yo creo que todavía sigue siendo menos de un grado, ¿eh? A las 8 del día 22, porque es a las 12 de la noche, ¿no? El del día 22. O así, pues, creo que recordáis, ¿eh? Lo estoy diciendo de memoria. Mejor que consultéis la web. Entonces, 20 horas más tarde, pues todavía no se han separado suficiente, ¿no? Además, es muy interesante porque no quiero pasarme de la raya, pero es Venus y Marte. No digo del tiempo, digo de la senda que tú me marcas, Alfonso. Es Venus y Marte, o sea que es Venus y el Marte amor con la guerra. Con la guerra. En conjunción siempre es bueno. Eso es una relación sexual tipo Grey. Christian Grey, sí, con ganas, ¿eh? Hasta... ¿Habéis ido a ver la película? Bueno, ya eso lo hablamos en la... No. Lo hablamos en la pizzería. Hasta jueves, adiós. Hasta jueves que viene.